Anyway, for the benefit of those of you who don't speak English, since we don't speak any German, we're going to sing a song in Spanish. It's the best we can do. This song was written by Kenny Edwards, our bass player, and me and my father, and it's called Lo Siento Mi Vida. Corazones quebrados, esperanza que se fue cuando brille la luna. Yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo. Ya debemos siempre separarnos. La noche que te fuiste cambió mi pobre vida. Quedó mi alma triste pensando en mi dolor cuando brille la luna. Yo sé que no dormirás, ni tú, ni yo. Ya he dado el triste pensar, debemos siempre separar. Cuando brille la luna, no sé qué no tornarás, ni tú, ni yo. Ya he dado el triste pensar, debemos siempre separar. Siempre, siempre.